Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 27 de septiembre del año 2018. Continuamos con nuestra programación, tenemos para usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en toda la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más. Está muy agradable, por cierto, aquí en la capital del estado de Veracruz, cielo despejado, un poquito fresca, porque ya entró el otoño, creo que ayer, ¿no? Bueno, un poquito fresca la mañana, pero cielo despejado. Y nosotros también muy contentos de poder estar aquí donde nos gusta, que es en la cabina de Radio Universidad Veracruzana. En el centro de la capital del estado de Veracruz está nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio UV. Y desde aquí, a través del 90.5 FM y en línea, se transmite el programa La Revista. En la consola de audio, el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín, a quien saludo con mucho gusto, Chuchi. Y Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales y con muchas editoriales, con gente interesante, pues aprovechar, ¿no?, las nuevas tecnologías. Bueno, Lupita, buenos días. Y a nombre de todo el personal de aquí de la radio, sobre todo con quienes convivimos todas las mañanas, los técnicos, los administrativos, los manuales, nuestras compañeras secretarias, Bertita y Ceci, y el personal juvenil de aquí de la radio también, nos saluda por conducto de un servidor, Carlos Romano, y desde luego a nombre de Ernesto Colino, coordinador, de Racín Martínez, de Comunicación Universitaria, de nuestra rectora Sara. Y bueno, pues aquí estamos, comenzando. Jarocho, yo soy Jarocho. De mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Tener una casa limpia, cómoda, hermosa, un jardín alfombrado de plantas aromáticas, frutas, vino excelente, poca actividad, pocos hijos, poseer solo y sin ruido una mujer fiel, no tener deudas, ni querellas, ni herencia que pelear con los padres, contentarse con muy poco de los grandes, nada esperar. Regir todas las acciones sobre un modelo justo. Vivir honestamente y sin ambición. A la devoción, entregarse sin escrúpulos. Domar sus pasiones, volverlas obedientes, conservar el espíritu libre y juicio fuerte. Decir el rosario, cultivando las amistades dulcemente. Como si llegara con pasos suaves la muerte. Se oye antiguito, ¿verdad? Lo es ese Christophe Plantin, 1514-1589, francés, y está dentro de la antología de Adolfo Castañón que nos trajo la semana pasada Germán Martínez. Está editada por la colección Ficción de la Universidad Veracruzana y se llama Local del Mundo, Cuadernos del Calígrafo. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues ya vean lo que pasó ayer, bueno, lo de Ayotzinapa, pues evidentemente todo el mundo se enteró porque hubo muchas marchas, la comparecencia de una madre y un padre ahí con Andrés Manuel López Obrador y con Olga Cordero y con el maestro Encinas, con todos los papás y los familiares de los 43 desaparecidos y que renueva las esperanzas de encontrarlos. Se crea una comisión de la verdad que esperemos ahora sí de los resultados esperados. Pues realmente el dolor, el coraje de se sienten engañados, ¿no?, por parte del gobierno, desde la famosa verdad histórica y todo esto que ha venido sucediendo, y ahora están con mucha esperanza. Me preocupa un poco porque después de 4 años volver a empezar de cero las investigaciones, vamos a ver qué arrojan, pero los padres están como muy seguros, ¿no?, de que se va a averiguar qué fue lo que pasó. Ojalá que así sea, para cerrar un ciclo, para que ellos puedan ya descansar un poquito, ¿no?, después de estos 4 años en donde, como expresó uno de los papás, o sea, muy, muy adolorido y más que adolorido, con mucha rabia, ¿no?, de cómo se han venido dando las cosas, ¿no? Se han sentido engañados. Bueno, pues vamos a ver este buen paquete que tienen, ahí el nuevo gobierno que va a entrar. Y lo de Duarte, que eso no todo el mundo lo sabe, pero nos interesa muy, bueno, ya es de interés nacional, desde luego, ¿no? Uno de los mayores raterazos de la historia contemporánea, ¿no? Y se tenía que declarar culpable, según entiendo, para que le pudieran ya dictar una sentencia. una obligatoriedad jurídica, una cosa así. Entonces, la estrategia, según lo que habíamos oído antes de que se declarara culpable, pues era que la defensa le aconsejara: declárese usted culpable de asociación delictuosa y de lavado de dinero. Entonces, al hacerlo, entonces ya el juez toma una determinación y le dijo 9 años de prisión. No sé si le cuenten lo que ya lleva, pero el caso es que, como sabemos, por buena conducta, pues en 5 años, 4 o 5 años estará afuera. Vamos a ver con qué tanto dinero cuenta todavía, porque comentábamos aquí que, según lo que oímos, es que iba a seguir un proceso de expropiación de los bienes de los que se hizo de manera ilegal. ¿Cuántas cosas más debe de andar por ahí? Ojalá que se haga una investigación hasta fondo para todos los testaferros, todos estos prestanombres que pues se prestaron para todo esto, ¿no? Y la otra parte de la ecuación es Karime, pues allá en Londres, vamos a ver, no creo que se le pueda ya fincar mucha responsabilidad, pero lo que uno quisiera, sin el conocimiento de las leyes, ¿no? Porque hay gente que quisiera que le hubieran dado cadena perpetua, pues no puede ser. Entonces, pues 5 años todavía en la cárcel no es poco para alguien que estaba acostumbrado a vivir así en el lujo. A ver qué tipo de vida lleva allá adentro, ¿no? De la cárcel. Y la cuestión es quitarle todo lo que se pueda. O sea, ojalá que lo dejaran sin un peso del dinero mal habido, desde luego. Y pues ya, eso fue, esta es la nueva información que ocupa las primeras, no, 8 columnas, pero sí las primeras planas de todos los periódicos. Las 8 columnas, pues es desde luego Ayotzinapa. C. Molina dice: con todo, hoy debería ser fiesta nacional, pues un 27 de septiembre de 1821 se consuma la guerra de independencia. Pues sí, medio chacualeado, medio forzados por las circunstancias, con el nacimiento de un imperio, con Agustín de Iturbide, cosa que no todo. Es decir, fue un final como pactado, ¿no? Como que, bueno, pues si no tenemos ahorita de otra, pues venga. Pero no a satisfacción de todos los que pelearon, ¿no? Pero bueno, pues hay diferentes puntos de vista. 27 de septiembre de 1821. Consumación de la independencia de México. Bueno, está para platicarse el asunto. ¿Qué más? Antes de entrar al aire estaba yo en esto que me dio por hacer de hurgar en los archivos que teníamos de la revista de hace, no sé, 5, 6, 7 años, y cosas que se fueron guardando y que ya nos acordábamos, cuando era muy fácil tener a la mano la jornada semanal, ¿no? Con la señora Murguía, con Ana García Bergua, con Mosch, con Sicilia. Entonces, de Ana García Bergua, lo que tenemos es, Ceci, gracias, buenos días, que los periódicos tienen ahora varios inconvenientes. Uno de ellos es que no se hace con ellos otra cosa que leerlos, con deplorables resultados. Úlceras sin fin, depresiones, una pena ajena crónica. Nuestro H. presidente nos diría que con no leerlos, mira, porque es tan antigua que estaba Fox todavía. ¿Se acuerdan que decía Fox? Pues no lean malas noticias, no lean los periódicos. Entonces, bueno, como si con eso se resolvieran los problemas. Pero entonces, ¿qué hacer con ellos, con los periódicos? Antes los periódicos se utilizaban para cosas variadísimas. Una de ellas, la más socorrida, consistía en prender el boiler, cosa ya inútil frente a los pilotos automáticos y profusión de gas LP. Otra función de los periódicos consistía en taparse de la lluvia, acto que han vuelto ridículos los vendedores de impermeables y paraguas que brotan de las grietas y las coladeras de la ciudad. Y bueno, y ahora las paraguas chinas desechables, ¿no? De a 20 pesos. También los periódicos antes fungían de taparrabo para los asaltados, pues los asaltantes todavía eran algo compasivos y leían el Excelsior. Quizá lo llevaban con ánimo preventivo, doblado en forma de barquito, ¿no? Sobre la cabeza, igual que los voceadores y en los mercados, el periódico, pues servía para formar cucuruchos. Pero ¿existen todavía los cucuruchos? Ya no. ¿Ha visto usted alguno últimamente en el tianguis? No, ¿verdad? Ya te da puro plástico, plástico, plástico. ¿Ha tenido quizá la ocasión de desencucuruchar? Está buen trabalenguas. El que lo desencucuruchice será un gran desencucuruch... No, ni siquiera he leído. Un cuarto de limones o de chiles y de paso le la nota roja de hace dos días, no importa. O los monitos del domingo cuando salían. Ay, ¿se acuerdan de los periódicos que tenían monitos los domingos? ¿Qué tiempos? O también están en extinción, igual que los cucuruchos. Puede ser que por ahí algunos periódicos, sí, como Excelsior, Universal o algo de esos tipos de periódicos, sí traigan todavía una sección, pues que le llamaban como infantil, ¿no? No sé si los niños lo lean actualmente. Pero en materia de periódicos cónicos ya está. Puedo presumir, dice Ana García Bergua, de Cosmopolita, Cosmopolita, no Cosmopolita. Ay, ay, ay. Con mis actuales hijas, pues en Londres, en mis años mozos, me sirvieron unos fish and chips en un cucurucho del Times, bastante grasientos, debo añadir. Ahora se ha sustituido al simpático cucurucho por una profusión de cajitas, bolsitas y vasitos de plástico que no hacen sino contaminar nuestros mares y, para colmo, no se pueden leer después. Una tristeza. Rescatemos al cucurucho del olvido. Llevemos en él nuestras pertenencias. Obsequiémonos flores en cucurucho. Vistamos el gorrito periodístico, el faldón de los asaltados y los pobres. Quizás sí logremos tener, como se dice ahora, buena prensa. Quizá, puede ser. Muy bien. A todo esto son las 8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22, aquí en la revista. Nos llamó por teléfono Manuel Rodríguez. Dice que habrá festejos en el mercado Ignacio Miguel Rebolledo Rivadeneira por su 73 aniversario en Coatepec. Ah, muchas felicidades. El señor Martín Blázquez, un programa sobre las actividades que se efectuarán durante 3 días. Mira, es posible que lo promueva para que asista el público. Pues con todo gusto, ya lo estamos haciendo. Si nos pasan el programa completo, desde luego que sí. ¿Quién decía que para conocer México habría que conocer sus mercados? ¿Ya quieren conocer México? Conozcan los mercados. ¿Quién decía? A ver, una buena trivia. Bueno, pues hoy va a venir doña Rebeca Buches para anunciarnos la exposición que va fotográfica que va a tener lugar ahí en el Museo Casa Jalapa. A propósito del tema, ¿no?, de este año que fue el 68, a medio siglo, Jalapa 1968, museografía del doctor Rubén Morante López. Hoy es día de Armando Ortiz, de la editorial de la Universidad Veracruzana, y a ver para qué más nos alcanza aquí en la revista. Por lo pronto, bueno, se ha filtrado, porque no es eso, es una filtración, y hay periodistas como Álvaro Belín, pues que con olfato de periodista, pues ha logrado cachar algunas, lo que llamamos filtraciones, que han tenido mucha prudencia y eficacia para que no se filtren de las personas que van a estar en el gobierno de Cuitláhuac, salvo los que él mismo está destapando, ¿no? La secretaria de Trabajo, el de Gobierno. Pero hay mucha gente del ámbito de la cultura, pues, que está esperando el nombramiento del IBEC. Este nombramiento del IBEC, a mí me parece, bueno, primero que es una filtración, decían de Silvia Alejandre, en una información de Álvaro Belín. E inmediatamente, pues, ha habido una reacción, en general ahorita, pues, no positiva, en cuanto que la gente le hubiera gustado, a la gente del área de cultura, que se hubiera hecho una auscultación por parte del gobernador electo. Entendiendo que cada quien tiene, bueno, que son facultades de ellos el hacer las cosas como las consideren convenientes, pero en el momento en el que se presenta esta coyuntura, pues, de un nuevo partido, de Morena y todo, pues siempre se esperan cosas diferentes, ¿no? Esto todavía no es un hecho. O sea, son especulaciones que se están haciendo, son filtraciones y que ya han tenido una reacción. Ella fue... La verdad es que ni siquiera quisiera abundar mucho en eso porque pues todavía no hay tal, ¿no? Más bien el asunto era que en congruencia con los dichos y las campañas y todo esto ya se estuviera o ya debiera de estarse haciendo una auscultación en el ámbito de la cultura, en el que a lo mejor finalmente, como pasa cuando hay ternas, pues alguien toma la determinación de, bueno, pues fulano o fulana, ¿no? Y pues ahorita estamos en esas, ¿no? De esperar qué es lo que va a suceder. Desde luego el mismo Álvaro consigna que peor las cosas en el IBEC, como fueron en esta administración que está por terminar, pues no pueden ser, ¿no? Yo decía que esto cobraría importancia, una importancia, no porque el nombramiento de una persona del IBEC no lo sea, sino que el IBEC tiene muchos problemas económicos, tiene muchos problemas financieros, tiene poco margen de maniobra porque es subordinado de otra secretaría, en este caso el turismo, que mucha gente no entiende o no entendemos, ¿no? Y el asunto o el tema recurrente de que ahora sí podía haber una Secretaría de Cultura, entonces de ese tamaño tendría que ser, digamos, el perfil de la persona que fuera a ocupar este puesto. A mí me parece que si es el IBEC como está, con todas sus carencias y problemas y todo, pues podrá estar la persona más capaz del mundo, pero si no tiene recursos para hacer las cosas, y sobre todo si no tiene una amplia experiencia en lo que es la administración pública de la cultura, pues casi da lo mismo. Yo sé que me van a decir, no, pero no sé, pero de verdad da casi lo mismo, porque no hay manera de hacerlo de otra manera. Ahora, si esto lo elevan a secretaría, entonces sí, porque entonces va a tener muchísimo más recursos, mucho más personal, se entiende, cosa que Desde luego habría que ver porque tiene algunos bemoles, ¿no? La burocracia y un montón de cosas. Pero entonces, bueno, pues vamos a esperar qué es lo que sucede, porque ya se habían manejado algunos nombres que hubieran sido, a lo mejor sí se estuvieron considerando, ¿no? Estaba el nombre de Norma Yolanda, estaba el nombre de Lulú Hernández Quiñones, estaba el nombre de algunos escritores, por ahí algún pintor, Luis Arturo Ramos, o sea, se habían manejado varios nombres, incluso el de Silvia Alejandre. Pero sí creo que a la comunidad cultural de Jalapa le hubiera gustado que esto se pusiera a discusión, a que conociera el gobernador electo quiénes son cada una de las personas que se habían estado nombrando. A lo mejor sí lo están haciendo allá entre ellos, ¿no? Pero sí, en un afán de democratización y de hacer las cosas de otra manera, pues muchos hubiéramos preferido que así fuera. Ahora, la palabra, como siempre, viene el beneficio de la duda. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. De hecho, el darle gusto a todos, pues va a ser muy difícil, ¿no? Si a mí me preguntan en quién pensaría yo, no pensaría yo en ella porque no la conozco. O sea, no puedo hablar ni bien ni mal de ella porque no la conozco. Sí, conozco algunas otras personas de las cuales puedo hablar bien y otras de las cuales puedo hablar mal o no bien, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a la música cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Rosy, buenos días, llegas muy temprano, bienvenida. Bien, pues vamos entonces con música y regresamos. Viver na solidão, quer viver na solidão, nada cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar, tua beleza é um olhar demais pra um pobre coração, mas um pobre coração que para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão, na solidão. Triste é viver na solidão, nada cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar, tua beleza é um avião demais pra um pobre coração, demais de um pobre coração que para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Thank you. Decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. San Andrew Jazz Band de Alba Armengol. Triste. Bueno, pues hoy es jueves y ya tengo en la línea telefónica Armando Ortiz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio del 90.5. Es que hablas para muchas radios, ¿verdad? Bueno, nada más para dos o tres, ¿eh? Bueno. Pero tenemos prioridad los jueves con la revista desde hace más de 20 años, entonces así imagínate es. Si no estaré pendiente de esta hora. Y qué bueno que haya tanta clientela para hablar a la revista, porque eso indica que es un programa relevante, que es un programa que se escucha ahora en FM mucho más y que la gente está pendiente de lo que se pueda opinar y con lo que pueda o no estar de acuerdo, porque de eso se trata esto, no se trata de estar de acuerdo con todos. Imagínate qué clase de monstruos seríamos que lo que dijéramos todos estuvieran de acuerdo con lo que dijéramos, caramba. Claro. Carlos, la noticia de ayer es una bofetada para el rostro de los veracruzanos. 25 años de prisión pidió la PGR para Javier Duarte con tal de que le redujeran la sentencia a algo así como 8 o 9 años, y fue lo que sucedió. El juez decidió sentenciar a Javier Duarte a solamente 9 años de prisión. 9 años de prisión, Carlos, que pueden reducirse a 4 años. Y como el señor ya cumplió por ahí 1 año de prisión, pues solamente le quedarán como 3 años y unos cuantos meses para poder salir libre para poder librar las acusaciones de las que ya él se ha declarado culpable, que es asociación delictuosa y lavado de dinero. En este país, Carlos, puedes robar miles y miles de millones de pesos del presupuesto de un estado y aún así te pueden sentenciar puedes pasar solamente 4 años de cárcel, digamos, si eso es lo único que tuviera pendiente Javier Duarte. Yo estuve en Pacho Viejo, Veracruz, Carlos. Sí. Yo conocí casos de personas que por robar una pasta de dientes se pasaron más tiempo que Javier Duarte en la cárcel. Yo conozco gente que por pelearse con una persona que le estaba quitando su casa y lo lastimó, ha pasado más tiempo que Javier Duarte. Javier Duarte se robó mucho. Y mira, la razón nos la da la misma sentencia. La sentencia dice que Javier Duarte debe de estar 9 años en la cárcel y debe devolver 41 propiedades que se robó. Javier Duarte dice que no se ha robado nada, que de hecho declararse culpable, le costó mucho trabajo y le dolió en todo el corazón. Hijo de la chingada. Y esas 41 propiedades que le va a expropiar el gobierno federal, ¿de dónde van a salir si no se las robó? O sea, ¿cómo pueden sentenciar a alguien y exigirle que devuelva 41 propiedades si no se las robó? Ahí en la sentencia misma se muestra no solamente el cinismo, sino también la colusión de la ley en este país. Y luego hablan de que él se declara culpable de asociación delictuosa. ¿Con quién se asoció delictuosamente? ¿Quiénes son los otros delincuentes con los que Javier Duarte se asoció? La misma sentencia nos indigna, no solamente por lo poco que le están dando. Queríamos una sentencia proporcional al daño que Javier Duarte había causado en el estado de Veracruz, y 9 años son una bofetada en el rostro. Los beneficios que puede obtener es que el 50% de cumplida su condena, él pueda salir libre. Pero te digo, ahí en la misma sentencia lo condenan. Está va a devolver 41 propiedades que dice él no se robó. Entonces, ¿cómo las va a devolver? El periódico Reforma hace algunas semanas declaró en una investigación y con datos de la propia PGR que Javier Duarte tenía al menos 90 propiedades. Si le van a expropiar 41, le quedan las casas de Woodlands, los departamentos en España, los departamentos en Miami. Son verdaderamente escandalosas estas situaciones, porque estamos viviendo, de alguna manera, estamos viviendo una justicia parcial, Carlos, que no se debe de permitir. Esto es un ejemplo de lo que puede suceder para cualquier gobernador y en cualquier estado. Pueden robar lo que se les pegue la gana y pueden tomarse 5 años sabáticos en la cárcel y salir libres para poder disfrutar de la vida como unos verdaderos magnates. Es verdaderamente escandaloso, indignante, y disculpen por mis expresiones, pero no me puedo contener de algo tan aberrante como la justicia en este país. Yo siempre he sostenido, Carlos, que una cosa son las leyes y otra cosa es la justicia. Y las leyes nunca alcanzan a la justicia. La justicia es lo que deberían de buscar aquellos que la administran. No solamente cumplir con las leyes. Cumplir con las leyes, Carlos, no siempre nos lleva hacia la justicia y es verdaderamente bochornoso. Afortunadamente, hay todavía algunas denuncias y órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte. Desafortunadamente, eso ya no depende tanto del gobierno de México, sino del gobierno de Guatemala, y te voy a decir por qué. Porque a Javier Duarte lo extraditaron, ¿sí?, para que respondiera por asociación delictuosa y lavado de dinero. Pero después se le descubrió que tiene crímenes o que se le pueden imputar crímenes por desaparición forzada. Pero eso no está en el juicio de extradición. Se tiene que integrar a esa solicitud de extradición el delito de desaparición forzada para que cuando Duarte salga, después de cumplir sus 4 o 5 años en la prisión en la Ciudad de México, pueda ser aprehendido y metido a pacho. Para que eso suceda, el gobierno de Guatemala tiene que incluir en ese trámite de extradición el delito de desaparición forzada, y es lo que se está buscando. El día de hoy, en el Senado de la República, la bancada panista va a solicitar que el gobierno de Guatemala incluya ese delito de desaparición forzada para que Javier Duarte tenga que responder por los desaparecidos en el estado de Veracruz. Porque Arturo Bermúdez ya declaró que quien ordenó parte de esas desapariciones fue el propio Javier Duarte. Entonces, es complicado, todavía no perdemos la esperanza de que Javier Duarte de veras sea castigado como lo merece, pero lo que hizo la PGR y lo que hizo el juez en la Ciudad de México es verdaderamente aberrante, es una bofetada en el rostro de los veracruzanos, y es algo que nosotros deberíamos de estar insistiendo y reclamándole al próximo gobernador Cuitláhuac García, quien ya ha dicho, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, que Duarte es un chivo expiatorio, y eso no es cierto. Y va a empezar con eso. Si va a soslayar el tema de Javier Duarte, todos se lo vamos a estar reclamando los 6 años que esté de gobernador. Si cuando él llega como gobernador y dice, no, pues a mí yo no tengo nada que ver en el asunto de Javier Duarte, eso es cosa de la justicia. No, él está para administrar todo en el estado de Veracruz, y una de las cosas que nosotros exigimos es justicia, Carlos. Justicia por todo lo que Javier Duarte causó, el daño que causó a los veracruzanos. Y no solo hablo de dinero, mucho daño causó Javier Duarte, y el castigo tiene que ser proporcional. Que con esto de, que no te enojes, dice Antonio Licea, que con esto de Duarte solo nos están entreteniendo. No, mira, la gente utiliza mucho no sé quién inventó el tema de las cajas chinas, Hay que avanzar un poquito en la inteligencia. sí hay que avanzar un poquito en la inteligencia. Alguien inventó eso en una película, salió el temita ese de las cajas chinas, y ya ahorita cualquier periodista habla de las famosas cajas chinas. Esto es para distraer. No, las cosas ocurren. Y cuando las cosas ocurren, nos tenemos que indignar cuando las cosas ocurren y están en contra de la justicia. No se trata nada más de que nos están distrayendo para hacer... No, las cosas están ocurriendo, Carlos. Y hay que nosotros, los periodistas o la sociedad civil, hay nosotros que exigir que las cosas vayan hacia el camino correcto. Eligio Ramírez de la Roca de Gandhi, se oyó a través de Armando la voz de los veracruzanos. Bien. Te lo agradezco, vaya. Bien. Fíjate, Carlos, bueno, que te he estado escuchando antes de mi participación sobre el tema de Silvia Alejandre. Sí, la conozco, fíjate, ella tiene mucho tiempo en el IBEC. Ajá. Mucho tiempo en el IBEC. Ella fue, trabajó junto con Araceli Frisione. Ajá. Cuando Araceli Frisione, allá por el año 2000, llegó a Jalapa para manejar no solamente el IBEC, sino también la galería. La Pinacoteca, sí, Diego Rivera, y la Galería de Arte Contemporáneo. Ajá. Y ahí ha estado Silvia desde, estamos hablando desde el 2000, y si no es que desde antes, ¿eh? Entonces, de que tiene, de que conoce lo que pasa con el IBEC, conoce lo que pasa en el IBEC. Pero yo retomo una frase que tú dijiste, Carlos, y que es lo que yo he estado sosteniendo siempre. Da casi lo mismo. Pues sí. Cuando ya nada importe, Carlos. ¿A quién le importa el IBEC? ¿Quién tiene un libro por publicar y se lo va a ofrecer al IBEC para que lo publique? ¿Quién tiene un evento por llevar a cabo y va a buscar al IBEC para que el IBEC se lo promocione o le apoye? ¿Sí? ¿Quién tiene una idea y se la va y se la propone al IBEC? Afortunadamente, Carlos, los artistas independientes están sosteniendo la cultura en el estado de Veracruz. Vaya, el IBEC, Carlos, no hace falta. La cultura se ha estado moviendo de manera independiente y el Instituto Veracruzano de la Cultura solamente se ha convertido en una oficina burocrática que sirve para dar sueldos a muchos empleados que afortunadamente tienen un sueldo, pero que desafortunadamente no saben ni qué hacer a favor de la cultura. Entonces, ya nada importa. El IBEC, llegue quien llegue, da lo mismo si no hay una reestructuración completa. Y los pocos que conocen o que saben de esa reestructuración están siendo descartados por Cuitlago García. Mira, para poder ser funcionario de Cuitlago García hay que saber bailar danzón. Hay que conocer inglés más del 100%, ¿sí? Para poder ser funcionario de Cuitlago García, sí, hay que andar atrás de él o hay que, de alguna manera, pertenecer a alguna asociación como lo del Club Rotario, digamos, como si fuera esa la gran cosa, ¿sí? Es lo que pasa con Xóchitl Arbezú. A todos se nos olvida que Xóchitl Arbezú no nada más es secretaria de Turismo, ¿eh? Es secretaria de Turismo y de Cultura. Sí, y es una mujer que, de alguna manera, ha mostrado en las pocas participaciones que ha tenido la poca inteligencia. Y ya pues no es todo un tema, ¿eh? Eligio dice, pues enterrémonos, ya enterremos al IBEC. Ya ha habido intentos. Ya enterremos al IBEC. Ya ha habido intentos. Que surjan los artistas independientes. El mismo Eligio, vaya, si quiere hacer una feria del libro, Eligio hace su feria del libro con la Asociación de Libreros Independientes. Uh-huh. Si quiere hacer una presentación, no anda buscando la Galería de Arte Contemporáneo. Él ya creó su propio espacio, Norma Yolanda. Norma Yolanda hace eventos de danza, de ballet, otro tipo de eventos culturales, y va y le pide chicha al IBEC. No, ella sabe cómo se hace. Afortunadamente, la falta que nos ha hecho el IBEC nos ha vuelto más independientes y ha fortalecido nuestros deseos de sacar adelante la cultura. Yo el día de hoy tengo un evento cultural. ¿Tú crees que yo me fui a ver al IBEC? De los eventos culturales que he hecho, y algunos han tenido repercusión nacional, como el evento de José Emilio Pacheco, ¿tú crees que yo fui y le dije al IBEC, oigan, denme para comprar publicidad, para comprar pancartas, para micrófonos y todo eso? Nunca hemos ido con el IBEC, porque el IBEC ha dejado de ser necesario. Entonces, como tú dices, da casi lo mismo. A nadie le importa ya el Instituto Veracruzano de la Cultura, porque arriba los artistas y promotores culturales independientes, Carlos. Bueno, pues entonces es un tema, ¿eh? Es todo un tema. Se va a seguir platicando el asunto. Sí, y es lamentable que, por ejemplo, gente como Lourdes Hernández Quiñones a priori se le haya descartado solo porque el gobernador dijo que no va a aceptar gente, el gobernador electo no va a aceptar gente que se ande autopromocionando. Pero varios de los que ya ahorita están en su gabinete o futuro gabinete se estuvieron autopromocionando, caramba. Mm. El asunto es que eso habla de la poca sensibilidad y de la escasa inteligencia del próximo gobernador. O sea, no sabe quién es quién en la cultura. Y cuando alguien se acerca a él para decirle, estos son los quienes en la cultura, el señor dice, no me los andes promocionando porque no quiero que esa gente esté. Yo voy a poner, y vamos a esperar a ver a quién pone. A lo mejor pone una persona que sabe bailar salsa como Xochitl Arbezú, o a lo mejor pone a una persona que sabe cantar reggaetón, o a lo mejor pone por ahí a una amiga que le recomienden, pero yo no espero ya nada para el IBEC, ni me voy a molestar por quien pongan en el IBEC, porque el IBEC, como tú dices, quede quien quede, da casi lo mismo, Carlos. Bueno, hermano, pues seguiremos platicando. Nos vemos hoy de 4 a 6, Carlos. Tenemos un anecdotario de 1968, Jalapa 1968, anecdotario, y algunos de nuestros talleristas de la Quinta de las Rosas van a hablarnos de cómo vivieron el 68, porque a ellos les tocó vivir el 68 de frente. Lo vieron realmente de frente. Y lo que sucedió en Jalapa en 1968, algunos los agarró saliendo de la escuela, algunos los agarró yendo del trabajo a su casa, y nos van a hablar precisamente de eso hoy en la Quinta de las Rosas, en la Sala Grande, y esperamos que Pedro Lizárraga también esté con nosotros, porque tiene mucho que contarnos sobre sus experiencias y sobre su libro, Carlos. Muy bien, Armando, buena semana. Igualmente, nos vemos entonces al rato. Que te vaya muy bien. Hasta. Nuevamente Eligio dice, bueno, el gobernador electo quedó de hacer una consulta. Yo pienso que seguimos especulando, pero cuando especula uno es porque no hay información que a lo mejor ya debería de estar saliendo para que no estemos especulando. En eso estoy de acuerdo. El maestro Rubén Jiménez, no entiendo aquí esto, dice, le gustó tanto el viaje de madres que aplicó Armando Ortiz, que lo va a repetir todo el día. Abrazo para todos, no le entendí a este. Bueno, en el mercado Miguel Rebolledo, 73 aniversario, les comentaba yo hace un momento, pues parte del programa inicia el programa inicia el viernes, con a las 12:30 con un taller de pintura con los maestros Gabriela García Huichi y maestro Casas Domínguez en los talleres libres. Va a ser viernes, sábado y domingo, Círculo Cultural Regional Coatepecano, que han estado haciendo una labor independiente, como estaba comentando ahorita Armando, justamente en favor de la cultura y en Coatepeque, una labor realmente importante. Y bueno, les seguiremos informando acerca de esto y de Reina Morales, ¿qué opina? El perfil de dirigente del IBEC debe ser de una persona consciente y congruente, con un gran don de gente y suficiente bagaje cultural para hacer frente a esa cultura, a esta cultural encomienda. No más pan con lo mismo de amiguismo, el dedazo, los filtros nepóticos, como ha sido con Alejandre. El pueblo tiene y tendrá el gobierno que merece si no nos ponemos las pilas y pedimos a una persona adecuada para nuestro IBEC. Bueno, pues ya se prendió la cosa, ¿eh? Ojalá que estén escuchando todo esto allá el gobernador electo, ¿no? Para que tome la mejor decisión. C. Molina, Armando Ortiz es valiente e inteligente. Dice lo que sabe y sabe lo que dice. Órale. Bueno, pues vamos con música y regresamos. Faltan 6 para las 9. Thank you. la fiesta va a comenzar. Te tengo una orden severa, el que venga como quiera, no dejarlo entrar. Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo voy a pasar, pase usted. Yo voy a pasar, pase usted. Yo voy a pasar. Un momento, caballero, por favor no pase usted, que tengo una nueva orden que aquí mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, cuello sano y bien portado, ¿por qué usted me va a dejar aquí en la puerta parado? Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo. Pasar. La fiesta no es para feo. Usted no puede pasar. La fiesta no es para feo. Usted no puede pasar. La fiesta no es para feo. Ay, esta fiesta no es para feo. Oye, esta fiesta no es para feo, compadre. Oye, la pista no es para feo, compadre. Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo. Ahí vaya, busque sin cirujano, pa' que le cambie la cara a mi hermano. Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. La pista no es para feo, compadre. Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo. Confesaba Nicolás de Avellaneda: cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Germán Martínez no vino, está muy contento porque ganaron sus Pumas. Sí, oye, ya eso es lo entonces que... Entonces dice, no, pues que vaya Alma Espinosa. Ahorita está celebrando en la Ciudad de México, sí, el gran partido que ganaron. Dice que va a arreglar cosas de la feria que va a hacer, pero no es cierto. La verdad es que fue a celebrar, sí, nos ha mentido. Hay fotografías ya en un botanero donde está... Me va a correr, oye. No, ¿cómo estás, Alma? Muy bien, muy bien. No, pues Germán sí está en la Feria Internacional del Libro de la UNAM, sí, sí, allá en la Filuni, donde la editorial tiene un stand. Y para la inauguración también fue la rectora Sara Ladrón de Guevara, así es que ha estado muy bien. Hay varias actividades. También el director de la editorial, Edgar García Valencia, pues está teniendo actividades ahí en... Hay testigos en entonces de que hay sí es cierto. Hay testigos fotográficos. Testigos de calidad. Exactamente. Lo malo es que no tenemos testigos de la imagen de Germán ahí, así es que bueno, es algo que tengo que investigar de que aquí. Trae, que está viendo su celular ahí, está viendo el juego. Exactamente. ¿Verdad? Y con audífonos porque ajá, no se pierde ni un solo detalle. Pero bueno, ¿tú qué nos vas a platicar? Bueno, fíjate que el libro de esta semana es Grandes Esperanzas. Es un gran, gran libro de... Gran en todos sentidos. Porque... Exactamente, porque gran aparte del tamaño del, sí, del volumen, son más de 600 páginas. Es una novela, pues bueno, ya clásica. Y sí, es una de las grandes obras de Charles Dickens. Uh-huh. Este es el número 64, es el número más reciente de la Biblioteca del Universitario, que como sabemos, pues es una idea general impulsada por el escritor Sergio Pitol. Y en este número tenemos el prólogo de Alfonso Colorado, así es que esta novela, quienes no hayan tenido la oportunidad o fortuna de leerla, pues es una muestra de cómo se vivía en esta época de la Revolución Industrial, exactamente. Uh-huh. El personaje principal es un chico, bueno, empieza en la edad muy joven, es un niño que es Pip, bueno, se llama Philip Pirrip, mejor conocido uh-huh. como Pip, y pues bueno, él era un huérfano aprendiz de herrero, que en el panteón, justo frente a la tumba de sus padres, mientras intenta hacer un diálogo, más de un monólogo, se encuentra con un maleante, uh-huh. a quien lo protege y lo alimenta, obviamente con mucho miedo, porque pues él lo amenaza, ¿no? Uh-huh. Más adelante en la novela nos damos cuenta que pues Pip es enviado a una casa de la señora Havisham, donde conoce uh-huh. a Estela. Estela es y será su amor platónico, y es una mujer que lo trata bastante mal, ¿no? Que le hace uh-huh. ver su suerte. Sí, sí, sí. Y pero aún así él insiste. Y hay una parte que a la hora de la lectura me gustó mucho, porque decía, ella le pregunta, ¿y ya vas a llorar, no? Y le dicen, jamás voy a llorar por ti. Pero era y el personaje reconoce, ¿no? Esa era la mentira más grande que le había dicho en ese momento, porque uh-huh. toda mi vida iba a llorar por ella. Y pues bueno, estas las vicisitudes que se presentan en 59 capítulos, pues nos van mostrando cómo Charles Dickens refleja toda esta vida en la época, como comentábamos, de la Revolución Industrial. Esa época victoriana. La victoriana. ¿No? Pues toda su obra, de hecho, todas sus novelas, Oliver Twist y todas reflejan eso. En el prólogo, fíjate que está muy interesante, Alfonso Colorado hace como una evidencia, cómo hay un antes y un después. Al principio Charles Dickens era como más positivo ante la vida, y ya sus últimas novelas, que es donde entra Grandes Esperanzas, que inicialmente fue una novela por entregas, uh-huh. es más una visión pesimista, donde ya se da más a conocer esta situación laboral, la pobreza humana, la explotación de los niños, no hay derechos humanos, exactamente, uh-huh. y la pobreza humana y económica, ¿no? Pero la pobreza de cómo se trataban a los niños, de que no les importaban, prefiguraban ya como un capitalismo así todo inhumano, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es esta obra, pues no deja de ser de hablarnos de nuestra propia situación. Sí, Monsiváis, dentro de las recomendaciones que hacía, decía Charles Dickens, o sea, lo que tenemos que leer a fuerza, todo Charles Dickens. Sí, y es que aunque lo que comentábamos era una época que pareciera lejana, pareciera en otro continente, hay muchas cosas que todavía vemos, ¿no? Esa explotación de las personas, esa forma de que las mujeres como viven, algunas en burdeles, o en otras ocasiones están aburridas, están centradas en su rol familiar como era en ese uh-huh. entonces, ¿no? Entonces es una novela con una descripción. Son novelas deliciosas, porque sí. Más sí, tienen muchas páginas. A mí me gusta leer ese tipo de novelas, porque una vez que te metes es un viaje padrísimo, ¿no? Y no la puedes dejar. No porque además no es de difícil lectura. No. Y la la forma de descripción, de escritura de Charles Dickens va haciendo que tú te vayas interesando, sí, más, sí, de que sí. No puedas soltarlo. Y no es así de que tengas que filosofar demasiado, sino que te vas adentrando, vas entrando a esta dimensión de la lectura, te vas sintiendo, vas percibiendo la humedad de los pantanos, las telarañas, la suciedad de la uh-huh. de la casa, de las casas. Y se pueden releer, o sea, son de las claro. obras que se releen. Y siempre uh-huh. cada relectura va a ser muy buena, diferente. Muy así y además es que, están bueno, a precios irrisorios. Así es, este es de los nuevos números de la Biblioteca del Universitario, de 50 pesos. Fíjate, nada más, están bien caros. En el remate estaba 20 pesos. ¡Ah! Yo me hice de mis nuevos títulos de la biblioteca. Uh-huh. Y pues bueno, lo pueden encontrar en las oficinas de la editorial de la Universidad Veracruzana, que está en Hidalgo número 9, de muy lunes bien. A viernes, de 9 a 3. Y también los pueden encontrar en línea. Profética en línea, y también tenemos algunas otras tiendas. Ustedes uh-huh. pueden conocer dónde están a la venta en nuestro catálogo general en libros.uv.mx. Bueno, ahí pueden conocerlo todos. Así pues es muy que buena recomendación, Alma, gracias. Les dejamos un ejemplar para el perfecto público. Muy bien, gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Nos vemos la próxima. Luis Ortiz Ramírez, Carlos, yo propongo para el IBEC Araceli Friccione, ella ya conoce cómo está la jugada, por lo menos. No, gracias, tengo otras ocupaciones. Te mandan felicidades, Alma. Almita. Gracias. Preciosa recomendación de un clásico, dice Raciel Martínez. Ah, muchas gracias. Un saludo y un abrazote del tamaño de Raciel. Bueno, entonces, grandísimo. Exactamente. Muy bien. 9:05. Ya son 9:05. Y bueno, ahorita vemos qué más tenemos. Vamos con otro poquito de música aquí en la revista. ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? Lo jugaste a la charada y me dejaste sin comer. ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? Yo quiero comer y con chivo, o la yaca con cangrejo, ñame con bacalao ay, para chuparme los dedos. ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? Adiós le digo a la trocha, pues me voy para los hoyos. Quien no goza caballero, ay, vayan buscando su pollo. ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? Los 4 pesos que te di ayer. Los 4 pesos que te di ayer. Los 4 pesos que te di ayer. Cierra. ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los 4 pesos que te di ayer? Para Oscar Wilde, los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. Ya son 9:08, 9:08. Y lo que escuchamos fue Son Charanga, los 4 pesos o pasos. Pesos. Bueno, ¿cómo estás, Rebeca Boucher? Muy bien. Vamos muy a decir Boucher. Boucher. Muy contenta porque ya por fin hoy un proyecto que iniciamos en enero, una propuesta por primera vez al alcalde de Xalapa, al doctor Hipólito Rodríguez, en el entorno a los eventos que podían realizarse en 1968, sobre 1968 en la ciudad de Xalapa. Y hicimos un grupo, eso le da mucho valor a la exposición e instalación que tenemos, porque no es una, es una muestra de la participación ciudadana a través de los proyectos culturales y de rescate histórico, porque se convocó a amigos que tuvieron que ver con el 68, uh-huh. cuando todavía otras instancias de Xalapa, nosotros empezamos, es porque lo teníamos programado para el 2018, como hacemos un programa anual en el museo, estaba programado que en estas fechas, ayer, se iba a conmemorar la revuelta. ¿A quién invitaron? ¿A quién invitaron de aquella? De Xalapa son destacados personas que intervinieron vivos, como es, por supuesto, y en el espíritu estuvieron presentes la familia de Bravo Garzón a través de Citlali, uh-huh. con la fundación, la familia Williams, de hijos Roberto. De Roberto, Lupe y Paco, pues, Paco de Veracruz, el licenciado Ernesto Fernández Panes, que es clave en muchísimos de los temas, porque él es de los pocos sobrevivientes que ha mantenido una actividad académica, pero también una actividad política y una coherencia. Y aparte habla del amor. Y van a ver, cuando vea la participación, todos participan en alguna de las reuniones que vamos a tener, cómo se expresan que no era todo la revuelta, no era todo el dolor, los golpes, los madrazos que nos pegaron, sino qué pasó con las reuniones de los cuates, qué pasa con las chelas que nos echábamos, qué pasa con el amor, la pasión. Entonces van a oír a Ernesto Fernández Panes, es un tema muy padre que lo maneja muy bien en torno a la música que en ese momento se escuchaba en Xalapa. Sí, ya lo decía, ¿no? Manzano el otro día, porque si así es que no todo era, había mucha cosa festiva. Sí, yo creo que el carácter propio de esta multicultural, esta situación multicultural que ha tenido Xalapa siempre, y en el 68 se manifestó, pues había gente de Cosamaloapan, había de Veracruz, había del norte de Veracruz, del sur de Veracruz, que estaban estudiando, de maestros, porque el movimiento del 68 en Xalapa se inicia en junio, porque los maestros de la Universidad Veracruzana, el magisterio, estaban hasta el copete, porque el gobierno de López Arias no le pagaba a la universidad el recurso para pagar aguinaldos, entonces no les habían pagado. Entonces todo empieza, y el apoyo es muy bonito, es diferente, hay injusticia, hay actitudes despóticas y todo lo que sabemos de estos señores, pero la relación estudiantes-maestros fue muy interesante, y es una de las cosas que se van a hablar en una de las mesas donde está, creo que la modera Guillermo Manzano. Buenos días, Guillermo. ¿Cuándo empieza? Hoy es la inauguración. Ajá. Ese es el programa general. Hicimos el ayuntamiento en su favor y el patronato del museo de apoyar un montón de impresiones. José Martín te manda muchas felicidades. Ay, gracias. Entonces, sus amigos, está José Martín Blázquez, que es buenos cronista de la ciudad de Coatepec. Pues, él tiene una visión también dentro del grupo de Bravo Garzón, ¿verdad? Y entonces representa ahorita, igual que Laura Bravo, porque si tal está fuera del país, a una corriente que originó Bravo Garzón. Sí. Bueno, tenemos a Antonio Campo Chávez fue maestro del artículo tercero y parte del movimiento, y un destacado intelectual de la época, ¿no? Entonces está también, pues Pedro Lizarra, que lo presentó, nos dio la oportunidad de conocer su libro, precisamente Toño Campo, y están el doctor Morante, por supuesto, que es el creador, el constructor de esta propuesta museográfica tan novedosa que van a ver a partir del día de hoy. Y aquí está la mencionada Silvia Alejandre. Ah, Silvia, porque sí, es que Silvia la conocemos de hace, yo creo que 20 años. Coincidimos cuando yo entré a la... hicimos el Ágora en el 2000. Sí. Yo no la conocía antes, ella estaba en la PIN. Bueno, y entonces hoy jueves a las 6, hoy a todas las, estas personas estarán. Pues ahí están convocados, ¿no? Los titulares del área, bueno, del primero, el número uno, uh-huh. Nuestro alcalde, que va a dar la inauguración oficial. La única intervención que está prevista es el doctor Morante, que va a explicar esta exposición, instalación modesta, pero tiene una razón. Tiene una razón de ser como está y es interactiva, y yo creo que es una propuesta que se está usando mucho en el mundo, en museos muy importantes como el Paul Getty, como el MoMA, como los museos en Europa, uh-huh. Que no es necesariamente, porque me decían, ¿por qué? ¿Y dónde están las fotografías? No. Hay una cantidad de elementos que van a ser la recreación de momentos importantes en el quehacer de Jalapa en los meses y sobre todo el día. Por eso nuestro cartel refleja un momento del 26 de septiembre en la Plaza Lerdo, que aquí fue cuando fueron sacados de la uh-huh. manifestación con el gas lacrimógeno, golpeados. No hay ningún muerto, porque aquí no se habla de Jalapa de sobrevivientes ni de fallecidos por actitudes ya bastante represivas, pero además los golpetearon uh-huh. y los llevaron al cuartel de San José. Uh-huh. Entonces va a haber un mapa que esperábamos que iba a ser un poco más interactivo, pero muestra este plano de la ciudad de Jalapa, del centro, hecho por Fabiola, que es otra chica geógrafa que está en apoyo al grupo y con las indicaciones de los viejos que caminaron esas calles, cómo se iba llegando la gente como hormiguitas, subían o bajaban, y cómo la Plaza Lerdo estaba llena cuando llegaban los gases lacrimógenos y los golpes con las macanas por parte de los policías y golpeadores que mandó el gobierno de López Arias en ese momento. Uh-huh. Entonces, hay momentos muy muy importantes. Estamos entregando para la promoción, que la gente vaya. Esperamos tener hasta el 13 de enero la exposición. Tenemos distribución de volantes, que es el volanteo. Entonces, a partir de ayer se empezó a hacer el volanteo, que es este. El volanteo es no es exactamente el volante que se hacía allá, porque se hacía con mimeógrafo y en stencil. Sí. Aquí era pues mostrar, buscando un mimeógrafo. Sí, andamos. Todavía alguien sabe de un mimeógrafo y un stencil. Hemos estado con lupa, pero no se encuentra, no lo consideraron. Agradecemos mucho a la Universidad Veracruzana porque nos ha apoyado en este proyecto de manera muy importante, obviamente el ayuntamiento y a la Fundación Bravo Garzón y pues, el patronato de nosotros, que está colaborando intensamente el doctor Morante. Ya lo verán, quien pueda llegar a las 6 de la tarde a nuestra sede del museo JJ Herrera número 7. ¿Cuántas jornadas van a ser? Son 12 días, 12 eventos en cada casi semana. 4 meses, más o menos, porque tenemos las actividades propias del museo que empiezan en octubre. Tenemos, todo esto va a ser en el museo. Entre el museo y las subsedes que tenemos, ese centro recreativo. Pero la inauguración 3, es en el museo, a las 6. A las 6, es el contexto. Y a las 7 el brindis. Sí, en el jardín, si no, no llueve. Uh-huh. Es el contexto porque para vincular la imagen de una conferencia con un contexto que es la exposición. Okay. Vamos a tener 4 videos. Uno es únicamente audio, que está hecho por actores, estudiantes de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, así como de la Facultad de Música, en que un guión que hizo el grupo que coordina Citlali Bravo, se organizaron con Laura, con el doctor, para hacer creo que le dicen también sonorama, es un audio en el cual se oyen catorrazos, gritos, consignas, etcétera, que representan, que han sido escuchadas en los videos que hay de la Ciudad de México, porque en Jalapa nadie firmó ningún video, ninguna película, por el servicio secreto, suponemos, que hicieron algunas tomas. Lo que hay mucha producción fotográfica a través de los periódicos, pero videos no hay, pero entonces... Pero el grito lo van a pasar ya, ya en noviembre van a pasar el grito. Ándale, pero entonces... Este emblemático. Ándale, entonces, taca, taca, taca, entonces vamos a tener todo esto. Amanecer, y, muy bien. Y música va a ser muy importante también para que oigan la música que se oía en esos momentos. Para los entonces, jóvenes, sí. Y hay una cosa muy bonita que no, pensábamos en el Diane Warwick, tiene la música, la pieza que se llama Camino a San José. Bueno, en el 68, a las 7, 9 de la noche, iban caminando, paliados, los policías y el ejército que los llevaba caminando y por jalapeños y luces. Entonces empieza un grupo de los amigos que los habían detenido. Y van para allá, entonces a un grupo se le ocurre empezar a tararear. Tararara, tararara, tararara, tarara. Es padre, ¿no? Todo pues eso no se pierde lo festivo del asunto, dentro, ¿no?, del drama, el mexicano, sí, y en este caso los que vivimos en Jalapa mostramos también otro lado que es muy, muy interesante. Y pues hemos tenido muy buena campaña de promoción, gracias a los medios. Y una colocación que acabamos de terminar ahorita en la mañana de unos grandes desplegados que pusimos en unos lugares que se llaman Totems, que están en el Parque Juárez, para una primera parte. Y gracias a Unitex, que es una universidad privada, pero que nos apoyó también, era muy amablemente. Gracias a la Casa Wet, que también nos hizo favor de apoyarnos para el tema de difusión y promoción. Y pues por supuesto gracias a las oficinas del Ayuntamiento, de la Dirección de Desarrollo Social. Y gracias a Rebeca Bucher por su tenacidad, por su afán de hacer las cosas bien, de hacerlas y de hacerlas bien. Esperemos que así lo opinen. El material está a su disposición, es interactivo. Vamos a tener alrededor como de 10,000 visitantes, es la meta de esta exposición. Hemos tenido en estas exposiciones hasta 6,000 personas, pero en este caso, y dada la importancia y relevancia, y vamos a tener también mañana 28 la proyección de un documental que hizo Mayeli Castillo que se llama Jalapa 68, que no se ha visto públicamente. Es una producción de RTV, realización de Mayeli Castillo, a las 6 de la tarde en el Museo Casa de Jalapa. Muchas Muy gracias bien, Rebeca, felicidades, se manda varias personas que vayan. Por tu trabajo, pues que vayan, que no se queden nomás en felicitaciones. Y muchas gracias a todos los compañeros de Radio Universidad. Paco Aragón nos hizo un spot bien grato. Gracias. Bien aragonés. Sí, con Maciel de fondo, porque es la canción Libertad que ganó el, creo que es el Oti. No, pero no la de No nos moverán, ¿no? O la de Rosas en el mar. No. Bueno, pues óiganlo, está aquí en Radio Universidad, la pauta no la tengo, pero ya se oye en Radio Universidad este promo. Es alegre porque también... Gracias, Rebeca. Bueno, muchas gracias. Pues por acá te esperamos, ¿no? Más seguido. La próxima semana. Dale. Para que vayamos viendo cosa por cosa. Y allá los esperamos en el museo. Muy bien. Gracias. Dice Raciel, dice, aquí hay un registro de que Germán sí está trabajando. Sí. Porque pues ya ves cómo somos. Dice esta rola que puso Chuchín. Bueno, primero dijo que estaba muy otoñal. Luego esa rola de los 4 pesos es rock disfrazado. Está genial, Chuchín. Muy bien. Eligio Ramírez. Ya va el libro sobre el 68 en Jalapa. Y felicidades a Rebeca Buche, su equipo, por la producción y montaje. Reina Morales. Reina Morales. No sabía que rechazaran a Esther Hernández Quiñones porque ella se ande promocionando. Eso es mentira, porque la gente que la conoce, que somos quienes la proponemos, sí es cierto, ya que si es una persona adecuada y comprometida y que no ha vivido de la cultura sino para la cultura y desde mucho camino. Sí, es cierto eso, él ya no anda buscando, no es de esas personas que anda ahí como aquí estoy yo, sino que cada vez que se, el tema es de cultura y el IBEC y la Feria del Libro Infantil y Juvenil, inmediatamente de manera natural salta el nombre de Lourdes Hernández Quiñones. O sea que tienes razón, reina. Uf, pues bueno, tenemos muchas cosas que comentarles, pero que ya no nos va a dar tiempo. Pero lo haremos con más calma. Nos vamos a despedir con Alfredo Valdés y Don Lengua, para que ya Rosy se acomode con sus invitados en su programa Llegale, aquí estamos. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, hasta mañana, buenos días. Y la ves de cerca, tápate, con tu movimiento, tápate, que lengua más mala, tápate, tápate, y bien. Pero qué lengua, que se agita despedida provocante y sin temor. Pero qué lengua, que levanta hasta los cuartos sin temor a profanar. Si la ves de cerca, tápate, con tu movimiento, tápate, qué lengua más mala, tápate, tápate, y bien. Yo.